¿Qué tal te ha ido hoy? Ya llegan los días normales. Todo vuelve más o menos a su cauce. Y digo más o menos porque para berrinche de muchos, todavía hay gente acampada en la Puerta del Sol, en la Plaza de Cataluña y en otras muchas plazas a lo largo de la península. Y me imagino que también en las islas alguna que otra plaza se habrá ocupado. Y el mensaje es bien sencillo. No, no, no, no y no. Y no, no, no, no y no a los mismos políticos y probablemente también a parte del mundo que les rodea a los políticos, como por ejemplo ese comité de expertos que vemos en las tertulias y que oímos en las tertulias, porque más o menos son los mismos que aparecen en la televisión o en la radio y que poco a poco han demostrado, primero, que están cagas, más que nada. Pues si se ha criticado a los políticos pues porque no tienen Twitter y es una manera más o menos de estar despegados de una realidad que se vive en la calle y que, bueno, pues a partir de la campaña casi de Obama, en la que se situó en la Casa Blanca gracias a sus movimientos en las redes sociales, pues Internet está también formando parte del mundo político. Otra cosa es que no quieran meterse ahí los políticos porque ahí ya, claro, se tienen que enfrentar con otra gente que pueden tener voz, aunque no tengan voto después en el Parlamento. Y a eso pues no están dispuestos o a que le critiquen, pues lo siento. Cuando alguien se presenta a un cargo público, a un cargo político, cuando alguien se presenta a unas elecciones, tiene una vida pública. Y la vida pública pues tiene unas ventajas, que es llenarse los bolsillos hasta ahora, y unas desventajas, pues entre ellas estaba eso. Lo dicho, esto es Enciende la Noche, saludos de Rafa Arboleda. Spanish Revolution, por mucho que digan, va a seguir. Aunque no le guste precisamente a los que van a correr. Precisamente de eso se trata. Lo mismo que la Junta Electoral no quería que se manifestaran. Pues ellos dijeron, no, es que no nos gusta la Junta Electoral y la declaramos ilegal. Pues todos aquellos que están diciendo desde las televisiones, en las tertulias, ay, que ya tenía que acabar, es que esto, no, no, no. Esto se acabará cuando se tenga que acabar. Every little thing she does is magic. Todo lo que el pueblo hace, por pequeño que parezca, es mágico. Y algunas veces hasta surte efecto, y esta vez parece que va a ser así. Every little thing she does is magic. Everything she does turns me on. If you leave me now, you'll take away the biggest part.

can but believe me. If it's true, you do not know. De los 80, de Do You Really Want to Hurt Me, volviendo a los 70, Don't Stop Fleetwood Mac. Don't 102.3, el asiento del conductor, la única FM, enciendo la noche. Baker Street, Kerry Rafferty.

nos mandas tú. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea. La canción era de Javier Bergia, un compañero de Radio Nacional de España. Voy andando sola por la castellana, en el caso de Rosa León. Y Hilario Camacho, también madrileño, se merece una calle. A ver si se la ponen. Aunque creo yo que va a costar. Al final, vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí, perdido en la ciudad. Soy

Fly Me to the Moon, que conoció multitud de versiones. Esta era la de Julie London, la única FM. Una versión curiosa del For Once in My Life, un clásico estándar que cantara pues Frank Sinatra, entre otros. La versión de Michael McDonald. For once in my life, I have someone who needs me, someone I needed so long. For once on a faith, I can go where life leads me, somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Oh, someone warm. In my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. Not like it's hurt before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. I'm not alone, no more. For once, I can say this is mine. You can take it. Someone who needs me. For once in Going Back to My Roots, Richie Havens, la versión original, aunque después pues la popularizó también Odyssey, me parece que se llamaba el grupo. En los 80 fue aquello. Spandau Ballet, encendiendo la noche en la única FM.

escuchabas es Wonderwall, a la luz de la luna que va menguando cada día más. En días será luna nueva. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. fucking high, and I don't think that I'm seeing

Y hoy especialmente, que hay zonas en donde ha descargado con tanta fuerza que... La taberna del Buda, café Quijano, iba a decir Quijanos. Quijanos tampoco, Quijano. En mis besos. Si no estamos preparados, hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Seguridad social. Seguro que no tendremos ninguna seguridad social. Sabor de amor. Danza invisible. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor. Tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Labios de fresa, sabor de amor. Sí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de mar. Yeah. sabor de amor, dulce de la fruta de la pasión, labios de fresa, sabor de amor, dulce de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor. Y la penúltima por hoy en esta noche tranquila, aunque con un poco de ritmo al final. When I was young, completamente sola. I never needed anyone. La cantaba Eric Carmen. Y no te lo vas a creer, pero tengo una nube ahí que me impide recordar el nombre de esta chica que cantaba el Titanic. ¿Cómo se llamaba? Uy, esto es la edad. Y como estoy solo, pues a nadie le puedo preguntar. When I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Celine Dion, Celine Dion, Celine Dion, Celine Dion. Nunca fue de mis favoritas. Ya sea que hay gente que le vuelve loco o loca. ¿Cómo se dirá arroba en loco? ¿Loca arroba? No. Hasta aquí ha llegado el programa por hoy, Encendiendo la Noche en La Única FM. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Ya sabes que el 15 de octubre, si la autoridad lo permite, y el tiempo, ya sea el cronológico o el meteorológico, porque nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar y cuándo, pero el 15 de octubre hay prevista una concentración, por así decirlo, mundial, en muchas plazas de todo el mundo, a ver cómo sale, y a ver si no se la cargan antes. Bueno, a descansar.